Amigos, les damos una muy cordial bienvenida. Mi nombre es Emilia González, les voy a acompañar por los siguientes minutos. El tema que escogí ahora es uno muy pequeñito y es muy dulce y saludable, hablando en cuestión de la miel de abejas. Afortunadamente, todavía podemos disfrutar de la producción de miel gracias a estas abejas. En la historia encontramos registros importantes de varias civilizaciones y el uso de esta. También es bien sabido que antes que existieran los antibióticos, era utilizada para las heridas. Actualmente, diferentes países aprueban su uso para afecciones de la piel. Alemania y Nueva Zelanda, por ejemplo, son dos países que le han dado mucha importancia al uso e investigación de las propiedades curativas. Aquí están algunos buenos ejemplos de remedios caseros y algunos de los beneficios de los cuales podemos disfrutar. Por ejemplo, quemaduras o cortaduras. Gracias a las propiedades antibacteriales, pueden ser utilizadas en las heridas. Se pone la miel y ayuda a desinfectar el área porque al momento de estar en contacto con la sangre, comienza a actuar como si estuviera utilizando agua oxigenada y así se inicia el proceso de regeneración más rápidamente. ¿Cansado? Yo sé que en las mañanas, cuando uno ya se acaba de levantar o después de hacer ejercicio, sentimos la necesidad de recobrar energía más rápidamente. Puede uno tomar una cucharadita de miel. Esto equivale a 65 calorías para el cuerpo, que afortunadamente le ayuda de una manera natural en lugar de utilizar bebidas energizantes que aceleran el ritmo cardíaco y afectan el organismo. ¿Fueron a la fiesta y amanecieron con la resaca o con la cruda? El término clínico es veisalgia. Después de unas copas de más y los rezagos de alcohol en el cuerpo, el hígado tiene que procesar y eliminar el alcohol que se encuentra en el sistema sanguíneo. Al tomar una cucharada de miel, preferiblemente con jugo de tomate o frutas, ayuda al proceso de oxidación y eliminación al acelerar las funciones del hígado con más rapidez. ¿Recuerdan cuando estaba uno más pequeño y teníamos dolores de garganta? El remedio de las abuelitas es de los mejores. El uso de la miel es excelente para aminorar el dolor y suavizar el área irritada. También por sus propiedades antibacteriales naturales, ayuda a acelerar el tiempo de recuperación. ¿Problemas para dormir? Por el excelente contenido de aminoácidos, vitaminas y minerales, actúa como un sedativo natural. Si gustan tomarlo con un té de manzanilla y la miel tibia, es más fácil conciliar el sueño. Muchos dicen que también agregar un poquito de miel a un vasito de leche estaría excelente. ¿Indigestión estomacal? ¿O les duele el estómago después de haber comido mucho? Bueno, un poco de miel tibia con vinagre de manzana puede ayudar gracias al gran contenido de enzimas digestivas que pueden acelerar el proceso de digestión. Probablemente el sabor o el olor de vinagre de manzana sea un poco fuerte, pero con un poquito más de agua puede ser eliminado. ¿Barritos y espinillas en la piel? Primero es importante lavarse bien el rostro y después ponerse una capa de miel sobre el área afectada. Gracias a sus propiedades antivirales, antibacteriales y desinflamatorias, ayuda a remover en gran parte las impurezas para que pronto pueda regenerarse esa área de la piel. Pues amigos, aquí estamos para servirles. Esperamos que estos pequeños consejos les puedan ayudar mucho en sus hogares. Les recuerdo, esta información no es con el objetivo de hacer ningún diagnóstico, ni tampoco reemplaza algún examen o tratamiento médico. Esta información es con propósito educacional solamente. Estamos en contacto con ustedes. Con mucho gusto, su amiga Emilia González.